escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos antes que salga el sol. Escápate. Contigo, súbete, súbete, súbete, mami, mi locura. Noche de trampa, noche de travesura. Préndete fuerte, en mi cintura. Préndete fuerte, sexo y locura. Escápate conmigo. Vamos a fugarnos antes que salga.